pasado. Ok, ok. Ay, hoy te veo más bonita que ayer cuando fuiste mi novia, y me duele que ya tu belleza no me pertenece. Y me han dado unas ganas inmensas de hacerte mil cosas, y te quiero hacer mí otra vez que hable la gente. Ay, regálame una noche, para recordar, para que no se vuelva llevo, y no sabemos que no seas mía ya. Ay, regálame una noche, para parrandear, para que no se vuelva llevo, y no sabemos que no seas mía ya. Yo quiero salir contigo, otra vez montarte en mi carro, invitarte a comer. Yo quiero hacerte cosquilla otra vez y hacerme sentir más allá de tu piel. Ay, me duele que hoy no seas mía, pero sé que aún me sientes. Y no te diré mentiras, mi corazón por ti se muere. Por eso vengo a pedirte una noche más conmigo. Y aunque se arme el bochiche, hoy me enredaré contigo otra vez. Ay, regálame una noche para recordar, para que no se ponga llevo y no sabemos que no seas mía ya. Ay, regálame una noche para parrandear, para que no se ponga llevo y no sabemos hasta cuando salga el sol. Carlos Daniel y Carlos Mario Roja, José Sobrino. José Luis Sorza y el gran Yesil Pantilla en mi querido Molino. Doctor Julio Díaz Támara, Eduardo Orozco, Andrés Palencia y Silvio Pacheco, amigos de Quito. Te había olvidado, pero hoy que te veo, descubrí que sigues viviendo dentro de mi pecho. Hago todo lo que tú me pidas y me das un beso, mi amor, si esta noche me dejas sentir tu caricia de nuevo. Ay, regálame una noche, para parrandear, para que no se parranquemos y no sabemos que no seas mía ya. Ay, regálame una noche, para parrandear, para que no te parranquemos y no sabemos que no seas mía ya. Yo quiero salir contigo, otra vez montarte en mi carro, invitarte a comer. Yo quiero hacerte cosquilla otra vez y hacerme sentir más allá de tu piel. Ay, me duele que hoy no seas mía, pero sé que aún me sientes. Y no te diré mentiras, mi corazón por ti se muere. Por eso vengo a pedirte una noche más conmigo. Y aunque se arme el bochiche, hoy me enredaré contigo otra vez. Ay, regálame una noche, para recordar, para que no se ponga llevo y no sabemos que no seas mía ya. Ay, regálame una noche, para parrandear, para que no se ponga llevo y no sabemos hasta cuando salga el sol. Amigos, Roberto Estuvo, Salvo Bustillo y Jorge Lienzo de Marlisa, ¡vaya! Ay, regálame una noche, para parrandear, para que no se ponga llevo y no sabemos hasta cuando salga el sol. Doctores, Berta Mendoza y Lucho Pretel, con el afecto.